Pasamos al punto siguiente, orden del día, punto número 11. Acuerdo que proceda sobre propuesta de moción a acuerdo institucional con motivo del Día Internacional contra la LGTBI más fobia, homofobia, lesfobia, transfobia, interfobia y más fobia, que tiene lugar el próximo 17 de mayo. Pasamos a dar lectura al dictamen de la Comisión Informativa. Dada cuenta de la propuesta de moción presentada por la Asociación Lanzarote LGTBI más de Canarias, solicitando apoyo para poner fin a la violencia homofóbica, lesfóbica, bifóbica, transfóbica, interfóbica y masfóbica, tanto física como psicológica, los miembros asistentes previa deliberación por 3 votos a favor de los concejales de UPP y 2 abstenciones de los concejales de Ganemos Lanzarote acuerdan su aprobación. Y Coalición Canarias, perdón. Bien, pues como bien salido en el dictamen, es una moción que presenta esta asociación en la cual pues pide que se pinten algunos, ellos hablaban de paso de peatones, pero entendemos que por normativa no puede ser, pero o bien algún banco, alguna zona simbólica de dentro del municipio como precisamente hito simbólico en su lucha, por así decirlo, en su. Y también pedían la colocación de un mástil fijo con la bandera LGTBI. Y en ese sentido, ahora le doy la palabra al concejal de Igualdad, que sé que ya ha iniciado algún acto en este, alguna actuación en este sentido, y la podrá explicar mejor. Bueno, en esta moción, la verdad que yo ya me había reunido con ellos hace tiempo. Ya eran pasos a seguir, lo que yo me propusieron también llevarlo a pleno y lo que se ha hecho, pero aún así se sigue trabajando. Hay 4 puntos dentro de la moción, que el primero es la creación de un consejo insular, que eso ya parte directamente, lo va a sacar, yo creo que es el Cabildo que lo tiene que sacar, porque aúna los 7 ayuntamientos y sé que están en ello. Después dentro de la conmemoración por parte de la corporación, el 28 de junio, eso ya lleva años haciéndose, ya que nosotros siempre estamos colocando la bandera y demás, utilizando las 2 fechas, el 28 de junio también y el Día del Orgullo, contra homofobia y orgullo. Y lo del mástil y lo del icono, que sería el banco, como bien decía Óscar, por motivos del paso peatón, que no se podía y demás, vamos a unificarlo en un mismo punto y ya tenemos más o menos visto y se está preparando para ello el sitio, que será en Playa Blanca, por la avenida Marítima. ¿Alguna duda? Bueno, ahora ya vamos a... ¿Ya? Sí, sí. Bueno, tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Sí, perdón. Bien, yo creo que el punto número 1, el punto número 2, ya creo que se está cumpliendo con ello. Creo que bien dijo el señor concejal de Igualdad, don Daniel, creo que sí, que ya está en ello. Lo único que faltaba es cumplir con el punto número 3 y 4, que es lo que quieren unificar, ¿no? Si no mal entendido. Sí. Sí, a ver, lo de la creación del consejo, son 4 puntos, ¿no? La creación del consejo se va a hacer a nivel insular. ¿Ya está en marcha? Sí. Sí, la conmemoración por parte de la corporación del 28 de junio se realiza. Okay. Y lo del que se, del mástil y lo del banco se está haciendo, se está trabajando en ello para posterior colocación y va a ser en la avenida Marítima de Playa Blanca. De acuerdo. Oye, a petición también de ellos, esto ha sido consensuado también con ellos. Uh-huh. Yo les propuse el sitio y les pareció bien y se está empezando a trabajar en ese aspecto. Estamos totalmente de acuerdo con este colectivo, no vamos a estar en contra de ellos, vamos a apoyar incluso la moción, pero lo que sí deberíamos cuidar es el aspecto de que si todas las asociaciones vienen y nos van a solicitar poner X cosa en el municipio, habrá que ver si hay que a lo mejor regularlo de alguna forma, porque claro, se crea también un antecedente de que esta asociación solicita ahora un banco, en este caso que es lo que se va a dar, pintado con los colores de esta asociación, o la bandera con su mástil, si más asociaciones se incorporan a reivindicar pues sus reivindicaciones o su bandera o lo que sea, tenemos que estar atentos a no un rechazo, pero sí a lo mejor a una regularización o una ordenación. No lo sé, lo dejo ahí por si así lo entienden ustedes, no lo sé. No sé si es factible, no lo sé. Yo estoy totalmente de acuerdo en apoyarlo, no me voy a poner en contra y creo que es obligación del Grupo Gobierno buscar el sitio adecuado y que cumplan, como dice el señor alcalde, con las normativas, etcétera. Gracias. Yo en este aspecto, y por alusión, Juan, decirle que, hombre, que no es una asociación y ya está. O sea, yo creo que es un aspecto que va mucho más allá. Yo creo que activa un colectivo de personas y en el año que estamos y los problemas que se está teniendo, pues yo creo que es justo y merecedor pues tener un icono en nuestra zona, en nuestro municipio. Y así están recorriendo, no solo van a recorrer este tipo de iniciativa, está solo Lanzarote, sino en toda Canarias e incluso en España. Yo creo que estudia, si quiere, en otros aspectos de España, pues justamente se están colocando los bancos y se están colocando los mástiles en defensa de un derecho humano. Insisto, totalmente de acuerdo, pero sí, mucho más allá también hay un movimiento feminista que también reivindica sus derechos, que también lo puede solicitar, lo que sea, es decir, con todo lo respeto hacia todas. Yo simplemente dejo caer esa duda, pero insisto, estoy totalmente a favor de que ustedes tomen y que ustedes sean los que tomen la decisión más oportuna. Gracias. Bueno, en ese sentido yo entiendo que según vayan llegando, porque yo incluso creo que es la primera moción que piden algo así, o la asociación que pide algo así, en caso de que proliferara sin ir en contra de nadie, como bien dices tú, Juan, ya ahí se buscaría algún tipo de regulación, pero por ahora es este el caso, y la idea nuestra y de la Concejalía de Igualdad es pues darle la cabida a todas estas asociaciones y a todos estos colectivos, ¿no? Tiene la palabra el portavoz de Ánimos Lanzarote. Bueno, en esta propuesta que nos presenta la asociación Lánzate, en la cual tenemos que apoyar los cuatro puntos, nos merece acertada y factible. Tenemos que reconocer que este segmento de la sociedad siempre ha estado perseguido por los menos tolerantes de nuestra sociedad. Siempre se le ha valorado con inferioridad o, como dirían, como bichos raros. La sociedad sigue avanzando y debemos de avanzar con ella. Al reconocer que existen personas con diferentes orientaciones sexuales es madurar, y apoyando este tipo de propuestas nos ayudará a valorar a las personas como personas, no por su condición sexual, ya que de por sí en un Estado democrático valoran la igualdad del trato hacia las personas. Votaremos a favor de dicha propuesta. Bueno, gracias, Ramiro. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Sí, bueno, nosotros desde Coalición Canaria, pues está claro que estamos a favor de este punto. No tenemos nada que decir. En cuanto al tema de celebraciones en relación a lo que comenta Juan, pues bueno, yo creo que en momentos puntuales no me parece mal la idea de lo que es la bandera, o de lo que pueda hacer el banco o cualquier otra actuación que se determine, pero sí tenemos que cuidar un poco la imagen del municipio y del ayuntamiento. Ya la avenida de por sí ya está bastante deteriorada entre terrazas y cartelería y todo lo que a todo el mundo se le ocurre poner allí. Y yo creo que incluso deberíamos ir pensando en ordenar una imagen única de la avenida y del municipio en general, y por lo tanto yo entiendo que a lo mejor esto es una buena idea para un momento puntual, pero no para tenerlo continuamente o fijo allí, porque como dice Juan, pues en el futuro irán viniendo otras asociaciones con el mismo derecho. Y al final, pues nos tendremos que ver obligados en ordenar eso de alguna forma. En cuanto a la moción, pues indudablemente a favor. Vale, muy bien, gracias. Bueno, sí, como comentan, se está trabajando en regular esa imagen única, en regular esa ocupación, pero yo creo que las dos cosas tampoco, no veo la relación directa, si es verdad que la idea de esta moción es precisamente tener un lugar fijo, ese hito, ese símbolo. Y ya digo, si vinieran más propuestas de otros movimientos, de otras asociaciones, pues ya se estudiaría. Pero como esta, como bien digo, es la primera, yo creo que encima están, por eso se ha buscado la zona de Playa Blanca, que pues, es la zona turística, es la más internacional, y yo creo que es donde tiene mejor cabida este tipo de actuaciones. Bueno, sin más, pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad en este punto? Sí. Unanimidad en este punto. Muy bien.